10 de la mañana, 38 minutos. El martes pasado, el presidente Mauricio Macri presentó en Tecnópolis el plan Argentina sin narcotráfico. Allí estuvieron presentes gobernadores, también el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, y un grupo de legisladores, entre los que se encontraba Sergio Massa, también junto a representantes de la Iglesia. Mientras Macri, digo, citaba el plan Colombia y decía que Medellín era un modelo a seguir para implementar en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, nosotros hablábamos con el activista colombiano Manuel Rosenthal sobre la firma de paz entre la FARC y el gobierno, pero aprovechábamos la ocasión para preguntarle a Manuel sobre qué sería ese modelo Medellín que tanto cita nuestro presidente. El modelo Medellín es el modelo Álvaro Uribe Vélez y compañía. Es un modelo fascista. ¿Cómo se ha acabado con el narcotráfico? El primo hermano de Pablo Escobar Gaviria es José Obdulio Gaviria, actual senador de la República y mano derecha de Álvaro Uribe Vélez. La vinculación de Álvaro Uribe Vélez con el narcotráfico es total. Narco y Estado, como en México, en Medellín, son lo mismo. Medellín es una ciudad en la que uno se puede subir a un teleférico y ver los barrios de los pobres desde allí para hacer turismo de pobreza. En Medellín hay obras de infraestructura bellísimas, parques por todas partes, pero la inequidad y la injusticia social son absolutas. Lo que pasa es que están adornadas y hay un modelo militar, paramilitar, político de sometimiento a la gente, tejiendo narcotráfico y Estado, y eso se ha vendido mundialmente como paz y seguridad. Entonces, yo le diría a cualquiera que imitar el modelo Medellín para construir la paz es realmente firmar y aprobar un modelo fascista. Ya estamos en contacto con Cecilia González. Ella es periodista, corresponsal mexicana en Argentina, columnista del portal Cosecha Roja y autora de Narcosur y otros libros que abordan la problemática del narcotráfico. Escribió un artículo más que interesante titulado La guerra narco de Macri en Cosecha Roja. Cecilia, muy buenos días. Aquí Diego te saluda. Hola, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Cecilia, recién compartíamos la palabra de Manuel Rosenthal y queríamos preguntarte tu mirada con respecto a ese modelo Medellín que se vende en el marco de la paz y la seguridad, si puede traer buenas consecuencias o no. No, más que sobre el modelo Medellín, yo hablaría del acuerdo sin narcotráfico de manera específica, porque es un convenio general, no se trata solo de una ciudad como en el caso de Medellín, sino es un acuerdo nacional que parte de una promesa falsa, que eso ya es un gran problema, ¿no? Porque si se ofrece narcotráfico cero, derrotar al narcotráfico, o Argentina sin narcotráfico, es un problema, porque ya de entrada eso no va a ocurrir. Eso es utópico en el mejor de los casos, mentiroso en el peor, ¿no? El otro gran problema que tiene el acuerdo, que se presentó el martes pasado en Tecnópolis, es que parte de sin un diagnóstico claro, conciso, con información científica y con información real y concreta sobre de qué tamaño es realmente el problema de narcotráfico en Argentina. Parte más bien de una idea generalista y mediática del el avance narco. Sí, pero ¿cuál es ese avance, no? O sea, en concreto, más allá de la espectacularidad. Yo le vería esas dos falencias al acuerdo. ¿Por qué te parece utópico derrotar el narcotráfico? Porque nadie lo ha derrotado, o sea, no es una cuestión de apreciación, es una cuestión de lo que ha ocurrido en la realidad. Uh-huh. La guerra contra el narcotráfico se declaró hace más de 4 décadas por instancias y financiamiento, por supuesto, de Estados Unidos, y 4 décadas después lo que tenemos es más cárteles, más crimen organizado, más drogas de mayor calidad, esas mismas drogas, o sea, mayor penetración, mayor variedad de drogas, mayor consumo, mayor producción. Entonces eso no funcionó. Lo que hay que pensar son nuevas alternativas para enfrentar la situación, pero no plantearse o no prometer falsamente que se va a terminar con el narcotráfico, porque eso no ha ocurrido en ninguna parte del mundo y no va a ocurrir, sobre todo porque es un negocio multimillonario, que si no lo aprovechan unos, lo van a aprovechar otros. Uh-huh. Cecilia, la semana pasada hablamos con compañeros del Movimiento Popular La Dignidad que nos contaban que estaban acampando frente a la Cedronar porque habían cortado algunos programas de prevención que gestionaban las propias organizaciones sociales en los barrios. Sí. ¿Qué te parece que se corten este tipo de planes? ¿La lucha contra el narcotráfico tiene que incluir, por ejemplo, organizaciones comunitarias en territorio? Bueno, sí, por supuesto. La pregunta es casi retórica, pero en realidad ese es un ejemplo del grave problema que existe en Argentina y en el mundo entero con respecto al cuando se prioriza el término la guerra contra el narcotráfico, lo que se hace es invertir muchos más recursos en el combate a la oferta, no a la demanda. Cuando está demostrado con proyectos en diferentes ciudades o países que si se invierte el presupuesto y se prioriza, o por lo menos se equilibra en la prevención y no tanto en el combate policial, eso te modifica muchísimo el escenario. En Argentina la proporción es de 95% en términos de presupuesto. A prevención se destina solamente ese 5% y acciones policiales o de represivas o criminales, ese 95%. Es una locura, digamos. Por eso es por lo que no se va a terminar la... Mientras haya demanda va a haber oferta. Uh-huh. De hecho, hemos visto, ¿no?, el proceso de la mayor militarización de los barrios como primeras medidas en esta supuesta guerra contra el narcotráfico, y uno se pregunta si se arranca por ahí, ¿no? Justamente tal vez con los eslabones más débiles, porque lo que hacen los gendarmes en los barrios básicamente es verduguear a los pibes que tal vez están en la última parte de la cadena, ¿no? Sí, son los eslabones más débiles y lo preocupante es esto, que son modelos que ya fracasaron en otras partes del mundo, ni siquiera son experimentales. Y si se quieren tener resultados diferentes, tienes que aplicar políticas diferentes, no las mismas, que son las que están anunciando, ¿no?, a partir de este acuerdo. Uh-huh. Cecilia, vimos durante el fin de semana muchísimos programas en la televisión hablando del desembarco de maras en la Argentina y generando esta cosa medio espectacular, medio hollywoodense. ¿Qué opinas al respecto de esto? ¿Y es importante o no que haya maras en Argentina? Primero, que no hay maras en la Argentina. Descartado absolutamente. Y segundo, lo que pasa es que es una pelea constante contra el amarillismo y la espectacularización que suele rodear este tipo de temas. Solo se fomentan prejuicios a partir de la ignorancia. Eso es lo que hay que combatir desde diferentes, desde donde se pueda, quienes queremos, ¿no? Que nosotros los periodistas quieren, pero es Sí, ni siquiera me metería demasiado al tema, porque es abonar a algo que ni siquiera existe. Es mentira que existan maras, no hay ni riesgo, no tienen ni idea de lo que son las maras. Es como cuando dicen que acá hay cárteles, no tienen ni idea de cómo operan los cárteles, lo sanguinario y lo que realmente ocurriría si eso estuviera pasando. Es hasta naive. Uh-huh. ¿Dónde has visto aplicaciones efectivas en una lucha contra el narcotráfico? Cosas que decís, bueno, realmente esto habría que tomarlo como ejemplo. En los países de Europa y de América Latina que están aplicando nuevas políticas de drogas, que tiene que ver con aumentar la prevención y fundamentalmente con descriminalizar al usuario, dejar de considerarlo, al usuario de drogas me refiero. El consumidor tiene que dejar de ser considerado como un delincuente. Si tiene problemas de adicción, en todo caso es un enfermo, es un problema de salud, no un problema criminal. Y también de terminar con estas visiones moralistas sobre el tema del consumo de las drogas. Hay que entender que es un problema concreto que existe, ser pragmático y atenderlo, o sea, no condenarlo. Así que, pero es eso, es entender que es un problema de salud y sobre todo eso, también que mientras haya toda la historia de la humanidad está marcada por el consumo de drogas, el porcentaje de la población que consume drogas es ínfimo con respecto al nivel de con el que se le quiere manejar o se le ha manejado en las últimas décadas. Así que y aplicar políticas de reducción de daño, por ejemplo, o regulación o legalización de determinadas sustancias también son los caminos que han logrado enfrentar de otra manera esta alternativa de la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Mm. Lo último, Cecilia, es ¿por qué te parece que se instala en este momento como tema en la Argentina la lucha contra el narcotráfico? ¿Por qué el gobierno lo instala así, que requiere de cierta, me parece, lectura política más allá de atacar el problema, sobre todo teniendo en cuenta lo primero que decías, ¿no? Sin un diagnóstico, ¿por qué se anuncia una guerra si no sabemos ni siquiera dónde estamos parados, ¿no? No lo creería en términos de oportunismo político, porque es un tema que el presidente, siendo candidato, lo manejó como una de sus tres prioridades de gobierno. era algo que iba a ser muy pronto, porque considera que el narcotráfico es uno de los problemas más graves de Argentina, que no lo es, y segundo, que es una de sus tres prioridades. Ofreció derrotar al narcotráfico desde la campaña, así que va en línea con eso, pero a partir de una lectura equivocada. Cecilia, gracias por este contacto. Hasta luego. Cecilia González, periodista corresponsal mexicana en Argentina, columnista del portal Cosecha Roja y autora de Narcosur y otros libros que abordan la problemática del narcotráfico, en el contexto en el cual el presidente la semana pasada presentó un programa titulado Argentina sin narcotráfico, del cual no conocimos ningún diagnóstico para saber por qué es necesaria una guerra en este sentido.